FM 99.7, Che Barracas. En esta ocasión estamos con el Chiro, con Jackie y con Mariana. Ellos son militantes de la Juventud Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán. ¿Cómo andan, chicos? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, Nico. Todo bien. Bueno. Contento de estar acá con vos. Bueno, chicos, nada, o sea, en realidad los convocamos para que nos cuenten un poco cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana, no, sino el otro, ¿sí? Que son jornadas de trabajo voluntario, ¿no? Sí, acá en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, igual en principio el 20 es la presentación del trabajo de la Brigada de Trabajo Voluntario, uh-huh. Y el 22 sería el trabajo concreto en los barrios de Barracas, La Boca y Pompeya. Ajá, y cuéntanos un poquito, ¿de dónde sale la idea esta de realizar las brigadas, la jornada voluntaria? Bueno, se pensó con más o menos por el 26 de junio, como Ajá. Es el Día de la Juventud Militante, se pensó con un día de la vida de Darío, de la militancia de Darío, bueno, y se pensó con ese eje y con lo que era Darío, ¿no? O sea, nosotros lo pensamos con solidaridad, compromiso, compañerismo y, ¿qué más teníamos? Coraje. Con ese eje se pensó el día de la jornada voluntaria. Y nada, estamos juntándonos también con secundario y terciario, que no son militantes del frente, pero sí se sumaron a este compromiso, al día de la juventud militante. Y entonces, y a ver una pregunta, y para ustedes, ¿qué sería, o sea, la juventud militante, ¿no? Digo, ¿qué representa para ustedes militar? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Sí, zarpada. Igual militar sería ponerle el cuerpo, y también esto de accionar los valores, de poner en acción los valores que tomamos como los valores que tenía, que hacía cotidianamente Darío en su vida. Claro, estos que recién hacía mención, ¿no? Claro, militar sería poner el cuerpo. Ayudar, o sea, ayudar, comprometerse con el resto de... Claro, sí, como hablábamos, sí, del compromiso y todo el laburo concreto, más que nada. Claro. Y yo pienso, ¿no? También pienso en el tema de la juventud, ¿no? ¿Por qué es tan importante la juventud en los distintos procesos de organizaciones, que son los que mayormente tienen fuerza, ¿no? O sea, que tienen mucha fuerza, que tienen mucha iniciativa. ¿Qué opinan? Y yo creo... Qué jodido. Pero sí, la verdad que la juventud es el futuro del mañana. Claro. Por eso se trabaja mucho con la juventud, creo. Y nada, eso, formarlos desde la base a la juventud. Y nada, más que por la bajada de línea que hay, por el sistema de mierda que tenemos. Y nada, más que nada, vemos que a los jóvenes perdidos en la droga hay muchísima delincuencia y todo eso, pero sabemos de dónde viene y todas esas cosas. Por eso, se toma esto de la juventud y como Darío, que era... un joven, nada, se toma así el Día de la Juventud Militante. Y por eso creemos y apostamos a la juventud. Creo que así es lo que hacen las organizaciones, ¿no? Sí, a mí me gustó eso que dijiste, que son los que van a estar en el futuro, son el futuro. Eso está bueno y en principio es muy bueno eso. Bueno, y entonces para recordar un poco, ¿cuál sería la convocatoria? Es decir, ¿el viernes que viene? El viernes 20 nos vamos a estar juntando en el auditorio de ATE, que está ubicado en Carlos Calvo, 1378. Ahí va. Nos vamos a estar juntando a las 2 de la tarde. ¿Y ahí qué van a hacer? Ahí no. Sí. Es la presentación de la Brigada de Trabajo Voluntario. Sería Ajá. un poco reproducir y conocer la vida cotidiana de Darío. No solo la muerte, que es por ahí el ejemplo más grande que tenemos de Darío, sino también lo que hacía cotidianamente en su vida. Sí, eso. Está bien, y ahí a partir de ahí también se van a organizar las brigadas para el día domingo. Para el día domingo 22. Y el domingo, entonces, ¿en qué barrios dijeron que van a estar? En Barracas, La Boca y Pompeya. Serían los tres barrios que estaríamos. Perfecto, pero en principio se tendrían que acercar a la parte de la organización que va a ser el viernes, ¿no? Sí. Estaríamos conociéndonos todos en general. No. Todo lo que estamos hasta ahora sumándonos a la Brigada de Trabajo Voluntario. Perfecto. Nah, y la convocatoria la venimos haciendo en los baches, en los secundarios, en los terciarios, que están los compañeros que están participando en las reuniones que estamos teniendo todos los jueves. Y nada, más que nada, sí, se está pensando en mucha juventud, o sea, lo estamos trabajando acá en Capital más que nada, pero sí, ahí, o sea, en los colegios, en los baches, se está pensando con esa juventud por ahora, ¿viste? Y se abren los barrios, pero lo estamos trabajando más en los colegios y en los baches. En los colegios. Sí. En movimiento, derribando estructuras. FM 99.7, Che Barracas.